en esta década. Y en ese sentido yo creo que también lo que nos compete a nosotros como intelectuales, estamos obligados a llevar a cabo, hoy más que nunca, una batalla cultural. Una batalla cultural que se debe dar precisamente en alianza y articulación con los movimientos populares, sobre todo en un momento en el cual desde el oficialismo y desde los medios de la oposición se alientan lecturas binarias que no dan posibilidad precisamente a estas miradas que con matices señalan una crítica netamente estructural del modelo que hoy se ha implementado. Quiero terminar diciendo que es muy interesante pensar esto de que la política tiene diferentes ámbitos. Este es un legado del 19 y el 20 de diciembre. Y que en ese sentido las organizaciones que están aquí presentes deben tomar como desafío precisamente el tratar de dar carnadura concreta, real, persistente a ese desafío que implica pensar la multidimensionalidad de la política hoy en Argentina. Muchas gracias.